Y aquí está el éxito más grande. Carta de presentación del grupo Impacto. Dice, muchachita, muchachita linda. Para ti, para que bailes en pareja. Y esto es...